I expect the fog will prevent us from seeing anything. Hola, bienvenidos de vuelta. Estamos en Como el amor y el invento. Hoy estamos Constanza, que siempre les acompaña, Alba. Tenemos a Gonzalo de vuelta y yo, Lula. Siempre nos encuentran en Facebook, Como el amor y el invento. Agradecemos a Radio Semilla 106.5 por el espacio. También nos pueden escuchar en la web www.radiosemilla.com.ar. Y gracias a nuestra operadora Clara López Pereira, siempre una genia. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre los ecos, las resonancias y las voces del 15º encuentro de la Red de Educadores Populares Paulo Freire. ¿Por qué como el amor y el invento? Los nombres nos definen y también identifican qué somos, qué hacemos, qué queremos, a dónde vamos. Somos un colectivo de educadoras y educadores populares que nos juntamos para tratar de identificar y difundir prácticas y procesos de educación popular en el territorio argentino y en otros territorios, para construir una red de prácticas sociales, históricas, culturales, políticas y pedagógicas. En nuestro oficio como educadoras y educadores, intentamos estar atentas y atentos a todas las experiencias que nos vamos encontrando al caminar, y a la vez, atentas y atentos a aquellas que buscamos descubrir, desentrañar. La educación popular es muy rica en nuestro país y continente. Sin embargo, el sistema capitalista, patriarcal, colonial, esconde muchas de esas prácticas valiosas y sus aportes. Por ser alternativas o contrahegemónicas, las niega, trata de ocultar e inclusive las utiliza para sus perversos fines de dominación. Y nosotros, desde este programa, queremos hacer un aporte, por pequeño que sea, para hacerlas visibles, para darlas a conocer. Por eso, como el amor, sentimiento que habla de vínculos, que mueve a construir con otras, otros y otras, a buscar lo común en lo diverso, a aprender y compartir aprendizajes. Y por eso como el invento, con fuerza creadora que nos motiva a reinventar ese otro mundo posible, una sociedad del buen vivir. Arepa nació hace unos años con esa perspectiva de las vivencias, encuentros e intercambios en y con las experiencias pedagógicas cubanas y la fuimos amasando para hacerla pancito, entre los soles y las palmas habaneras. En el último programa estuvimos hablando un momento sobre el encuentro, el cuarto encuentro de educación popular de Colombia, que fue en Bogotá, y en esa ocasión escuchamos a un compañero que nos relató la organización y la conformación, las discusiones que se dieron. Ahora Constanza y Alba recién estuvieron en Córdoba para este encuentro de la Red de Educadores Populares Paulo Freire. Y a mí me gustaría mucho que nos pudieran comentar un poco lo que ocurrió en ese encuentro, pero sobre todo desde un diálogo entre lo que Alfonso Torres Carrillo nos quiere contar sobre lo que pasó en el de Colombia, porque me parece que hay ahí varias sintonías y concordancias y sería muy lindo poder escuchar lo que ustedes tienen para decir respecto a la visión de Alfonso sobre el encuentro de Bogotá. Dale, cómo no. Ante todo, hola, venimos acá con Alba muy contentas y muy llenas del empuje que traemos desde Córdoba y desde las compañeras y compañeros con los cuales transitamos tan bello encuentro, ¿no, Alba? Sí, me estaba pensando que tiene mucho que ver todos estos encuentros que se están dando en el continente, en distintas ciudades del continente que están enmarcados en el Fondo de Iniciativas Paulo Freire para Nuestra América, que es una campaña en defensa del legado de Paulo Freire organizada por Brasil, pero apañada o avalada por el CEAL, y que todas están en concordancia y lo que nos ponen de manifiesto es los desafíos que tenemos las educadoras y los educadores populares frente a esta arremetida neoliberal, pero a la vez poder visibilizar lo cerca que están nuestras prácticas de las prácticas de otros compañeros y compañeras en otros lugares, ¿no? en otros países. Sí, sí, aparte yo creo que algo que capaz ahora cuando escuchemos el audio de Alfonso y podamos compartir qué pasa en Córdoba, yo lo que me traigo muy fuerte es esta experiencia que estamos viviendo sobre el eje que vos estás comentando, Alba, de poder construir lo común desde lo diferente, porque cada territorio y cada experiencia a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y de nuestro continente, y de nuestro, perdón, país, es diferente, pero sin embargo, cómo hay ese esfuerzo de aglutinar esas prácticas fragmentadas para poder construir un bloque firme, sólido y que se visibilice justamente en ese potencial que le da la construcción en común desde la diversidad. O sea, construir lo común desde lo diferente. Sí, además, algo que se reitera fundamentalmente en estos encuentros de la red de educadores y educadores populares, y que por lo que pudimos ver de lo que compartí aquí y cómo se dio el encuentro en Bogotá, hay como ejes que están siempre presentes, y uno es el de la pedagogía de la memoria, la pedagogía del ejemplo, ¿no? Y las luchas y las prácticas tan enraizadas en las organizaciones y los movimientos sociales que trabajan realmente en la base de nuestras comunidades, de nuestros barrios, ¿no? Sí, sí, sí. Si quieren, escuchamos ahora a Alfonso y luego seguimos charlando y dialogando con... Siempre es lindo escucharlo, sí. A Alfonso. Sí, siempre es lindo escucharlo. Es para la mesita de luz. Buenas tardes, soy Alfonso Torres Carrillo, soy un educador popular colombiano que desde hace ya unas 4 décadas ando involucrado y participando y aportando a este proceso y a esta corriente latinoamericana de una educación al servicio de los procesos de transformación y de construcción de justicia y democracia en nuestros países. Yo me inicio en este campo más o menos entre los 16 y 17 años, en un contexto en el que en los barrios populares de Bogotá se estaban creando centros de alfabetización, de educación de adultos, y en ese momento, año 79, se había dado la Revolución Sandinista. En el año 80 ellos hacen una cruzada de alfabetización, y pues para nosotros se vuelve como una inspiración muy grande hacer ese trabajo educativo en una perspectiva de cambio, de organización, de concientización. Y entonces, ya cuando nos dimos cuenta, estábamos asumiéndonos como educadores populares en esa década de los 80. A lo largo de esa década fuimos viendo que el escenario de los centros de adultos pues era muy clave, porque respondía también a un problema pues de fondo en nuestros países, especialmente pues los países andinos, en el caso de Sudamérica, donde el nivel de acceso a la escuela pues fue más limitado que en los países del Cono Sur. Pero también veíamos que la educación popular no podía estar solamente en esos espacios, diríamos, semiescolarizados, sino que tenía que estar acompañando a los procesos, a las organizaciones populares y comunitarias que venían surgiendo también desde esa misma década, ahora protagonizados por jóvenes, por mujeres de los barrios, organizaciones ambientalistas, bueno, una cantidad de procesos, diríamos, organizativos. Y vimos ahí la educación popular también tiene un lugar. Entonces hay una etapa mía segunda que es ya acompañando procesos de organización popular urbana desde la educación popular. En el caso mío, pues tuve también la posibilidad y la ventaja de, mientras que hacía esto que les cuento, pues haber hecho la carrera universitaria, hacer una maestría, y me vinculo muy pronto también a una universidad pública acá en Colombia, y desde allí también con otros colegas empezamos a hacer procesos de acompañamiento, de apoyo en la formación, en la investigación, a experiencias y grupos de educación popular. Entonces es por eso que también de unos 20 años para acá, pues yo, además de estar acompañando procesos directamente, pues también he tenido la posibilidad de escribir reflexiones metodológicas, históricas de la educación popular, y desde ahí es que pues he tenido la fortuna también de relacionarme y ser, como sirve, reconocido en unos contextos más allá del propio país en el que he estado pues dedicado básicamente a trabajar. Como en Colombia, básicamente existen también, al igual que en otros países de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, experiencias y procesos de educación popular desde mediados, finales de los 70. Ya a este año 2019, pues existimos por lo menos 3 o hasta 4 generaciones de educadores populares. Personas como Lola Sendales, Marco Raúl Mejía, Mario Perezón, Germán Mariño, que pues llevan por lo menos 40, 45 años en estos procesos, también ejerciendo cierto liderazgo desde las ONGs en su momento. Una segunda generación como la mía, en la que nos formamos en los trabajos de base ya en la década de los 80, y por lo menos 2 generaciones más de que se vinculan a estos procesos, especialmente en las lo que llevamos de este ciclo. Entonces también por eso fue que desde el año 2011 decidimos comenzar a tener unos encuentros de educación popular que siempre tuvieron como la particularidad de que el primero lo convocamos pensando en Bogotá inicialmente, pero en el proceso mismo de organización ya se sumaron unas personas de Medellín, de Cali, y el encuentro sin querer se volvió un encuentro nacional. De ahí salió como una tarea de formar algunas redes regionales, territoriales, y algunas se crearon, funcionaron por un tiempo y ya pues no habían vuelto a operar. Por eso en el año 2016, cuando Dimensión Educativa cumplía 40 años, otras personas, una organización que ha sido un referente de la educación popular, con otros compañeros decidimos hacer como un acto de homenaje y al mismo tiempo de reflexión sobre la educación popular en Colombia. Nuestra sorpresa fue grande cuando al abrir una inscripción virtual en la que creíamos que iban a ir entre 80, 90, 100 personas como máximo, en algún momento habían inscritas más de 600 y ya el evento en sí se hizo como con 700 personas. Una vez realizado, pues vimos que era clave pues mantener ese espacio de encuentro. Entonces ya en el segundo, tercero, pues también se convocaron ya en torno a temas específicos del tema de la educación popular y la paz, pues dado la coyuntura de aquí. El del año pasado, el 2018, lo hicimos con el tema de un encuentro intergeneracional, como visibilizando esto que comentaba yo de las diferentes generaciones, mirando temas como el tema ambiental, el tema de género, de mujeres, de las organizaciones populares, del arte, los diferentes campos de acción de la acción de la educación popular, y fue muy bonito porque entonces personas de 3 generaciones conversaban sobre cómo habían trabajado, trabajaban o estaban trabajando. Ya este último se acordó un poco, también por la coyuntura del país, pensar un poco la dimensión pedagógica y política de la educación popular, y eso es lo que encuentran ustedes en el otro video que hemos mandado y lo que seguramente otros compañeros y compañeras les habrán comentado de este cuarto encuentro. Bueno, gracias. Derrama la hermosura del recuerdo. dejar atrás muchas fragancias, mucha tonada, mucho vino y salamín. No sé si soy un poquitito más feliz, sintiendo a bocanadas, comiendo de una fruta magullada, le piso los talones a una sombra. Ahora vamos a escuchar un poco a Constanza y a Lola, nos van a hablar un poquito de lo que se llama encuentro, ¿no? Sí, vamos a charlar un poco de la génesis de ese encuentro. Constanza. Bueno, nosotros como Areca fuimos de acá de Buenos Aires, fuimos en un 5 compañeros, junto con compañeros de Tucumán, con compañeros de Córdoba, de Areca. Y como Arepa nos hemos sumado a este evento desde el anterior, o sea, desde el 14º, pero es un encuentro que tiene su historia 15 años atrás. ¿Por qué, Alba, vos capaz conocés más la génesis del inicio, de cómo se empezó a gestar y cómo fue creciendo desde algo muy pequeño, que fueron encuentros capaz más que todo locales, a poder ahora hacer un evento donde éramos más de 60 organizaciones sociales junto con más de 600 educadoras y educadores? O sea que, como hablábamos ya en el evento, fue como un ir enredándonos, enredándonos a través del diálogo, ir enredándonos a través de diversas redes que van conformando esta red de educadoras y educadores populares, y para la cual, para poder desembocar en Córdoba, tuvimos encuentros previos, encuentros regionales, en donde se fortalecieron los encuentros de las educadoras y educadores en distintos territorios, para poder después preparar nuestras conclusiones y nuestras inquietudes y nuestros aprendizajes para volver a Córdoba y juntarnos todos, ¿no? Sí, nosotros ya habíamos tenido en el primer programa a Carolina Fernández, que es integrante de Pañuelos en Rebeldía, y nos había contado justo se iba a hacer el encuentro regional de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. En realidad no son 15 años del encuentro de la red, sino 15 encuentros de la red, que se fueron dando, algunos coincidiendo en años, ¿no? Sí, fue a instancias de esta red que constituye Pañuelos en Rebeldía, red de organizaciones y movimientos sociales, que encontraron como necesario no solamente ubicar y visibilizar prácticas, sino generar espacios de compartida de esas prácticas. Claro. Unir las prácticas que son similares, que tienen que ver con las luchas actuales de no solo de los educadores y educadoras, sino de los territorios, la lucha contra la megaminería, contra los agroquímicos, la lucha de los maestros y maestras en las escuelas, la lucha en los barrios, la lucha por el agua, bueno, obviamente el feminismo los comunicadores y las comunicadoras populares, cómo están desarrollando esa tarea, el arte y todo lo que es la cultura popular. Y se fueron como dando convergencias que dieron lugar con el tiempo a estos encuentros más masivos en el sentido de la cantidad de gente, que también nos presenta un panorama de cuánta gente, qué muchos y muchas que somos los que quienes nos interesamos por la educación popular y que estamos como intentando o que estamos ya inmersos en prácticas de educación popular. Así se fueron construyendo estos encuentros y así se fueron dando las redes, los encuentros de la red, que cada año después, posteriormente ya fueron anuales y siempre están relacionados con todos estos temas que tocan, pero con ejes particulares. Su primer libro, su primera obra, ¿no? Y bueno, y esto fue creciendo y ahí nos damos cuenta, esto que yo decía de la cantidad, debería ser otro mundo, otro país, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en esa cantidad de gente que hay por todos lados dando vueltas con estas mismas inquietudes y luchas. Yo creo que lo importante ahí, Alita, como vos decís, por un lado, el rescate de pañuelos, el abrirse para que esa construcción no sea hacia adentro exclusivamente, sino justamente el poder plantear esa construcción hacia afuera con otros y otros para ir haciendo redes. Y por otro lado, el proceso que se está dando para justamente eso, como dice, esto tendría que hacer otra realidad. Yo apuesto a que haya un aglutinante de esas prácticas para que no sean fragmentadas en los territorios y se puedan realmente potenciar y empoderar, como hablamos los educadores populares, en una práctica realmente que una esa diversidad. En la construcción de un nuevo mundo en donde entren todos los mundos, en donde podamos realmente ponerle un freno al capitalismo. Bueno, y otra cosa así cortita que voy a decir es que en estos encuentros hay algo que se visibiliza mucho y es que se abre, por ejemplo este último, se abrió a otras organizaciones en Córdoba, nosotros con nuestras compañeras de Arepa también participamos y cada una tuvo su rol y ningún rol fue más importante o menos importante que otro, cada una estuvo en el lugar donde decidió estar o donde le tocó estar y era parte de la misma construcción. Así estabas dando la comida o limpiando las aulas o en el micrófono convocando a los grupos o coordinando talleres. Y a su vez aportando en los talleres, porque uno hacía esa práctica y a su vez en los talleres diversos de todas las temáticas poder volcar nuestros aprendizajes escondidos en las prácticas y construir nuevos desafíos y aprendizajes. También estuvimos en la previa en Altagracia y fuimos a visitar el Museo del Che, más de 24 educadores y educadores, había compañeras y compañeros que venían de Guatemala, de Cuba, del pueblo mapuche, de la nación mapuche, de otras provincias, obviamente, de España, del País Vasco, no España, sino el País Vasco, que me perdonen esta compañera, de distintos lugares, de Chile, de Paraguay, que pudimos compartir también la vivencia de haber estado en el Museo del Che, con lo simbólico que es el Che para todos nuestros pueblos, y luego en el Museo de Antropología de la Ciudad de Córdoba, donde Norita Cortiñas presentó su libro Norita, la madre de todas las batallas, y donde también se rescató los 50 años del Cordobazo, con la presencia de protagonistas del Cordobazo, de Héctor Tosco, que es el hijo de Agustín Tosco. Y fue muy rico y ahí es cuando uno empezó a ver la marabunta de gente que se empezó a juntar en ese lugar tan significativo, tan solidario y tan especial, ¿no? Y previo a la llegada al Museo de Antropología, muy, muy también movilizante, fue la visita que hicimos a un sitio de memoria, ¿sí? Que venía también en relación haber venido a rescatar las luchas del Che, que estábamos entrando nuevamente en el clima para juntarnos todas y todas a debatir, y llegar al Museo de Antropología y escuchar las palabras Norita, las palabras de los compañeros que rescataban la memoria del cordobazo, fue preparar la masa para una gran masa, para nuestra arepa compartida con más de 60 organizaciones. Bueno, qué interesante todo esto que nos cuentan del encuentro. Y Constanza, entiendo que vos hiciste ahí algunas entrevistas también. Sí, fuimos a buscar las voces de nuestras compañeras y compañeros que transitarán con nosotros el espacio y podremos escucharlos. Claro. Así no les cuento. Mejor que sean sus actores, las voces de los actores. Buenísimo. Bueno, y acá estamos terminando ya casi el 15º encuentro de la Red de Educadores y Educadoras Populares Paulo Freire. Acá tenemos un agradable y querido compañero que se va a presentar y nos va a comentar sus ecos y sus resonancias. ¿Sí? Sí, yo soy Salvador Zúñiga Cáceres, soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y bueno, nos hemos sentido convocados a este 15º encuentro. Por un lado, porque nos sentimos interpelados como parte de una organización, de un movimiento social que se plantea la transformación y repensarnos las relaciones también dentro de la organización y también hacia afuera de la organización. El COPIN es una organización fundamentalmente que está integrado por el pueblo lenca, pero también está integrado por mujeres, por ancianos, ancianas, campesinos, campesinas, y nos hemos sentido que tenemos que empezar a reconocer esas diversidades, todas esas diferentes saberes, esos conocimientos, y ahí la educación popular tiene un rol importante. En este encuentro hemos ido atravesando diferentes ejes. Primero, el primer día, el viernes, ha sido una jornada sobre todo de memoria, donde hemos ido a la Casa del Che, que es un lugar muy emblemático para las resistencias de América Latina y del mundo, así que nos sentimos ahí como muy, muy emocionados. Y también hemos ido a diferentes lugares también de memoria. Hemos estado también presentes en la presentación del libro de Norita, también aquí ha sido la conmemoración del cordobazo, también un evento de resistencia muy fuerte también de la región. Y luego se han ido trabajando alrededor de diferentes ejes. Yo he estado particularmente en la de economías anticapitalistas, donde nos hemos ido repensando cómo poder problematizar y cómo empezar a trabajar los avances, digamos, de las economías, de las fuerzas productivas, particularmente en el COPIN. Tenemos huertas comunitarias y tenemos diferentes procesos también de recuperación de tierra, y también estamos golpeados fuertemente por todo el capitalismo en su forma más salvaje, sobre todo el extractivismo. Y entonces a partir de eso tenemos que empezar a generar herramientas de cómo repensarnos. Y también nos sentimos muy contentos porque estos encuentros permiten reconocernos entre diferentes sectores de los movimientos sociales, de diferentes latitudes, personas con diferentes experiencias, y que nos encontramos para darnos cuenta de que hay resistencias en todos lados, y que tenemos muchas cosas en común, muchas cosas para aprender, y sobre todo que tenemos caminos andados que también nos llenan de esperanza para seguir en estas luchas. Bueno, Salvador, y me gustaría ver que puedas decir algo que te puedas llevar del encuentro para volver a tu territorio. ¿Qué sería? Yo creo que sobre, bueno, hay muchas cosas que uno puede llevarse. Yo creo que sobre todo el hecho de encontrarnos, y que es, digamos, estos encuentros son disparadores de esperanza, y también que nos llevamos sobre todo también interrogantes, ¿verdad? Yo creo que eso también es lo valioso, ¿verdad? Porque donde habíamos pensado que habían certezas, hay formas de repensarse esas prácticas, y que nos permiten seguir avanzando hacia utopías. También yo creo que escuchar las palabras valiosas de compañeros y compañeras, destacando sobre todo a la voz de Norita Cortiñas, una mujer también que lleva la memoria en su cuerpo. Yo creo que eso es también sumamente, nos permite empoderarnos, y ver también el ejemplo de resistencias, que, donde nos encontramos aquí diversidades, ¿verdad? Yo creo que eso es sumamente valioso. Bueno, te agradecemos muchísimo, Salvador, tu aporte, y bueno, y esperamos poder llevar todo lo compartido a nuestros territorios. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, y acá estamos también culminando el 15º encuentro de la Red de Redes acá en Córdoba, con los últimos bullicios, los ruidos. Y acá tenemos al lado a una querida compañera, amiga, de educadora popular, también es de Arepa, y vamos a ver qué nos tiene para compartir de sus impresiones, de alguna idea, alguna resonancia del encuentro. Hola, Leti. Hola, ¿cómo estás? El gusto de poder compartir con tu audiencia. Mi nombre es Leticia Pacheco, soy de la provincia de Tucumán, de la Biblioteca Popular Guarizata, Ayo Educativo, que forma parte de la red de Arepa. La verdad es que fueron 3 días de mucha energía. Llegamos de Tucumán con la necesidad de reencontrarnos, de abrazarnos, de poder compartir las experiencias de un año que viene siendo difícil, un año con algunos inconvenientes para poder concretar algunas actividades, pero con mucha fuerza. Y este tipo de encuentro lo que hace es darnos cuenta que vamos por el camino correcto. Nos permite ver que no estamos solas, no estamos solos en este rehacer, reconstruir desde espacios de la educación popular los saberes y generar espacios de encontrarnos, ¿no? Y también de ejercer el derecho a la educación, un derecho que a veces se da tan por sentado que no pensamos que no todos lo tienen y no todas las personas lo pueden cumplir. Acá en el encuentro nos llevamos ideas, dejamos ideas también, pensamientos, angustias, dejamos también inquietudes, nos llevamos desafíos. Y estos 3 días que nos cargaron de energía, que todavía estamos movilizadas por todo lo que nos pasó y cargadas de esa energía, lo único que hacen es reforzar nuestro compromiso con la educación popular, nuestra militancia desde el espacio de la educación popular, saber que para la próxima vez que nos volvamos a abrazar tenemos la oportunidad de traer nuevas etapas concretadas, nuevos desafíos, y también la alegría de saber que vamos sumando y concretando sueños. Buenísimo, buenísimo, Leti. Vos estuviste compartiendo uno de los talleres que se trabajaron ayer durante toda la tarde y hoy fue el plenario. Si nos contás un poquito en qué taller estuviste o alguna idea, alguna resonancia, algún compromiso, algo que haya surgido del taller y que te lleves. Sí, yo estuve participando del taller de educación popular y educación pública. Y fue muy interesante el taller, pero lo que puso sobre el manifiesto, sobre la mesa, fue la necesidad de visibilizar la educación popular desde los espacios de la educación pública, ¿no? Desde las escuelas, y también desde la necesidad de entender la educación popular como una política, y desde la política trabajarla a nivel Estado. Es decir, sabemos que es necesario que la educación popular ingrese a las escuelas, sabemos que es necesario que la educación popular ingrese en la formación de los educadores, tanto de profesores de nivel secundario como de primario y de inicial, y también en la universidad, que los gremios también se acerquen o abran sus puertas a la educación popular. Entonces, en esta comisión lo que trabajamos fue plantear estos desafíos y a la vez también conversar sobre lo que en estos temas se venía haciendo, o pensamos que se tendría que hacer, y quedamos como objetivos durante el año cada una de las organizaciones que formamos parte de la red y que estábamos en esa comisión, trabajar en el territorio en estas instancias, ¿no? Dentro de los institutos de formación docente, de las escuelas, y también abrir el diálogo con el Estado para que el Estado visibilice una realidad que es la educación pública es educación popular y la educación popular es una política que ejerce el derecho de liberación de todas las ciudadanas. Bueno, Leticia, te agradecemos mucho, es un placer reencontrarnos, como vos decías, ¿no? En estos encuentros que nos permite el volver a encontrarnos, y te agradecemos mucho tu aporte. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos y un fuerte abrazo militante. Estamos de vuelta en Como el amor y el invento en Radio Semilla 106.5. Recién escuchamos algunos ecos y resonancias del 15º encuentro de la Red de Educadores Populares en Córdoba, y escuchamos a Salvador y a Leticia. Yo quería decir algo sobre la arepa. Además de ser un pancito, saben ustedes que es un pancito de maíz, y el maíz es el cereal que nos une en América, el que compartimos en todos los territorios, todas las latitudes de América. Así es que por eso tenemos en este programa hoy voces de todos los puntos de esa América. El primero, el de Salvador. Creo que Salvador toca ahí temas de la educación popular que son como nuevos, o tal vez no nuevos, novedosos, en cuanto a plantearse una economía que tiene que rever esas formas capitalistas de producir y de consumir. Y creo que eso es algo novedoso del encuentro que ocurrió en Córdoba, que por ejemplo no aparecía en el de Colombia, el tema de las economías y de la autonomía, ¿no? Ni apareció en los otros encuentros de la Red de Educadores Populares anteriores, en los 14 anteriores, el tema de la economía anticapitalista no estaba. Mira qué bueno. Vos, Alvita, con Alba pudimos compartir ese taller justamente, ¿sí? Ahora qué buen dato este, para poder hablar que surge este nuevo tema. Sí, y bueno, tiene mucha lógica también que Salvador haya participado en ese taller, precisamente trayendo la experiencia de ellos en el Copín, en Honduras, como defendiendo su territorio y cómo esas defensas territoriales también están armadas, ancladas, sostenidas y fortalecidas por los procesos de educación popular. Y este taller, supongo que estuvo muy nutrido en lo que Salvador podría contar desde su experiencia en el Copín. Solo siguiésemos automáticamente haciendo nuestras prácticas, no seriendo educación popular, sino nos dejamos interpelar por el contexto, que es lo que nos va a llevar a poder dialogar con el contexto necesario. Eso lo dijo muy claramente. Me gustó también, porque lo trabajamos en los talleres, lo de reconocer, traer, revisar, descubrir los saberes ancestrales como un proceso de génesis histórica de esos saberes, pero para poder también reconocerlos, porque aún sin poder verbalizarlos están presentes, y cuando puedo reconocerlos lo puedo poner nombre, puedo relacionar esto con ese saber ancestral. Pero cuando hablamos de los saberes ancestrales que siguen como vetas en nuestras prácticas, estamos hablando de eso. No es que traemos un recuerdo para aplicarlo a la práctica, es desde la práctica reconocemos y vamos al saber para empezar, vamos a la fuente, eso me pareció buenísimo. Y también tomo de lo que decía Salvador, nombra como hito fundamental de esta construcción, de esta génesis histórica, de estos saberes ancestrales, a la memoria, claro. Porque para son esas prácticas y valores místicas metidas en las prácticas junto con prácticas técnicas, cómo hacemos para trabajar nuestra tierra en una nueva economía que nos lleva a la turismo. Retornemos a los saberes ancestrales. De resistencia y también la de construir la memoria y descubrir la memoria común. Así que bueno, toda riqueza tendrá. Que eso también es muy común para nosotros en la vida urbana. Lo de la memoria está por, bueno, por nuestra impronta, por nuestra práctica cotidiana, pero digamos en Centroamérica, Lula es algo que está ahí una ebullición permanente que a lo mejor no termina de tomar forma, pero sí toma forma y vuelve, y no sé cómo ejemplificarlo o cómo decirlo de otra manera, pero el tema de lo ancestral y del vínculo con la tierra, del vínculo con un trabajo que tomado como de otra manera... Pero yo el creo tema que de la salud está como todo muy, muy presente. Como tal vez en el sentido en el que Salvador lo leía a partir del taller, el estar esas otras prácticas, pero siempre compitiendo o viéndose casi que devoradas por una economía capitalista y sobre todo en territorios donde hay empresas extractivas. O agronegocios, que es esas son las dos grandes amenazas a estas uh-huh. prácticas un poco más vinculadas a lo ancestral, un poco más respetuosas podría ser del entorno, aunque tampoco habría, pienso, hablando de lo que Alba está tratando de mencionar, cómo esas prácticas que están ancladas en la memoria siguen presentes y aparecen y como que son escondidas y vuelven a aparecer, como que siempre están resurgiendo, pero a la vez hay también unas prácticas ya muy inmersas en estos territorios que sí responden a lógicas capitalistas. Quiero decir que lo ancestral no se mantiene así tal cual. Puro, limpio, claro, ¿no? Totalmente. Es esa colonización de la cual también hay que descolonizarse, tomó nuestra memoria, tomó nuestra historia, pero justamente volver a los orígenes tiene que ir acompañado justamente de un proceso de descolonización de nuestras subjetividades para poder rescatar realmente, si no, no sería proceso de memoria, sería un proceso de repetir las mismas lógicas de nuestro enemigo. Y es tal cual lo que decís, ¿sí? Por eso a mí también me llamó lo último que marca Salvador, cuando creo que lo pregunté, bueno, ya sí, creo que sí, o no me acuerdo si fue en el costado de la entrevista, cuando estuvimos hablando de qué era lo que se llevaba fuerte, sí, y él lo resumó en encuentro, en esperanza y en repensar. Sí. Y ese repensar estaba marcado desde procesos de descolonizarnos, ¿sí? Me pareció muy clarito esa dimensión política y pedagógica. Epistemológica. Bueno, qué bueno lo que comenta nuestra compañera Leticia, que quizás algunas y algunos de ustedes no la conocen, es una compañera de Arepa, de Tucumán, que estuvo presente en los primeros seminarios Paulo Freire de Buenos Aires y ahí empezó como a vincularse con nuestro proyecto de Arepa y ella es una alfabetizadora y tiene proyectos súper interesantes de investigación sobre la alfabetización en la zona del noroeste y en Bolivia, y dice cosas muy, muy, muy propositivas en cuanto a su práctica y al encuentro en el que participamos hace poquito, ¿no? Estaba muy movilizada Leticia, ¿sabes? Entonces nos pusimos a charlar cuando ya se estaba vaciando el espacio. Eso también es muy movilizante, ¿sí? Porque es un espacio donde hubo mucha efervescencia que va quedando vacío y da una cierta sensación de volver al territorio y te despedir del compañero y la compañera. Pero fue muy lindo lo que nos dijo. Yo creo que comparto cuando habla que cada encuentro es un reencuentro con las concepciones, es un reencuentro con lo que pensamos, es un reencuentro con lo que soñamos para fortalecerlo, proyectarlo y volver al territorio con material concreto para ponerlo en acción. Hablaba también del encuentro como fortaleza y era justamente eso, la tristeza de ir viendo que uno tiene una fortaleza de haber compartido un espacio de riqueza muy grande. Y que tiene densidad en la práctica, no es una cuestión epitelial de sentirme emocionada por el encuentro con el otro y la otra. Habló también de que ella sentía también y veía ese aglutinamiento de la diversidad como cuestión que genera fortaleza nuevamente a nuestras prácticas. También compartió que la educación popular para ella no era un método, era lo que nos quería decir, un método participativo, sino una militancia, ¿sí? Y eso es fundamental. Sí, a mí lo que me quedó también del audio de Leticia, que me parece que está buenísimo, es el tema de bueno, la dimensión política, obviamente, de la práctica de educación popular y lo importante de vincular justamente la práctica de educación popular con la educación formal. Por ejemplo, nada, a mí personalmente me pasa que en la terciaria donde estoy dando clases siempre hay muchos problemas o por lo menos hay mucha interpelación desde los docentes, les docentes, en cómo la realidad de cada alumno influye en la manera que tiene de aprender, de poder rendir o desarrollarse dentro de la escuela y cómo a veces se rechaza justamente todo ese mundo porque es por fuera de la institución y no habría que darle lugar porque no corresponde y sigue siempre generando muchas fricciones, o sea, toda esa realidad que se está negando, digamos, como del sujeto, los sujetos. Y nada, me parece que es justamente algo que se está perdiendo, lo que se pierde de la educación formal, de quedarse dentro de las cuatro paredes del aula y de la metodología más teórica o la planificación más dura, ¿no? Sin incorporar otras cosas, por lo menos a mí, y eso también me interpela mucho a mí en mi labor, ¿sí? Por eso está re bueno marcarlo y tenerlo presente. Sí, está clarísimo, sí, ustedes eso es. Una de las cosas rescatables, importantes a pensar y a reflexionar. Ajá. Y a mí me parece muy interesante que Leticia lo vincula con el derecho a la educación. Y es precisamente como la educación formal expulsa o excluye porque no sabe cómo manejar esas realidades que al final no están por fuera de la escuela y la escuela siempre es permeable a esas realidades sociales de las sí, que vienen los chicos. Pero se imagina a sí misma la escuela como que no lo es, como que no es permeable, y sí lo es. Y creo que en la educación popular hay algunas claves para hacer ese paso de lo de afuera a lo de adentro más fluido y darle herramientas también a los docentes para trabajar con eso dentro del aula. Porque es cierto que cuando hay mucha diversidad dentro del aula no es fácil trabajar tampoco. Y por algo la escuela moderna homogeniza, ¿no? Porque es más fácil. Sí, claro. Claro, por eso también lo hablaba ella de lo común en lo diverso. ¿Cómo hacemos para encontrar, capaz, como desafío en la práctica, lo común ante esa diversidad de las sujetas, sujetos, sujetes, ¿sí? Y otra cosa que también rescato cuando hablaba de la militancia es, quiere decir entonces que mi posicionamiento en la educación popular no es un método, sino es una forma conceptual de pararme frente a esa construcción, en donde voy a tener consciente el contexto para poder ver qué aglutina. Bueno, vamos a seguir con otras entrevistas, voces, ¿sí? ¿Sí? Otras voces del encuentro. Vamos a escuchar a Verónica y a Mabel, ¿no? Sí. Bueno, simplemente para presentarlas, Verónica del CID es la enlace coordinadora de CEAL de Guatemala y referente de la red Alforja. La red Alforja, una de las redes de educación popular más antiguas que data de los años 80 en Centroamérica. Y Marbeli González Mesa es integrante del equipo de coordinación estratégica del CEAL, es la referente del CIERIC, que es un centro de investigación que trabaja con arte y desarrollo local en La Habana y en toda Cuba, que también participaron del encuentro de la red de educadoras invitadas especialmente para acompañar y reflexionar sobre lo que allí sucede. Bueno, y acá estamos con otra querida compañera y educadora popular también, en el tramo final, ya casi este salón está casi vacío, y se han ido ya las compañeras y los compañeros retornando a sus territorios. Y bueno, vamos a ver que se presente nuestra querida amiga y que nos cuente un poco alguna resonancia, algún eco que quede y que se lleve de este encuentro. Un saludo cariñoso a toda la gente bonita que escucha este programa. Soy guatemalteca, pero participo en una de las organizaciones, una de las redes que a nivel mesoamericano intenta compartir experiencias de educación popular con las diversas organizaciones y movimientos, que es la red Alforja. Y bueno, hemos estado en estos días fríitos de Córdoba participando en el 15º encuentro de redes de educación popular. Y claro, el corazón está hinchado de tanta emoción, de tanta alegría, de tantos intercambios que hemos hecho, de esa posibilidad de construirnos en este mundo y de rebelarnos contra toda esa normatividad que reemplaza la vida, ante ese proyecto de muerte que quiere aniquilar todo lo que existe en nuestros espacios, en nuestros territorios. Ante eso, los educadores y las educadoras populares nos hemos congregado en este espacio para decir un no, basta ya de estar invadiendo nuestros espacios y de estar invadiendo nuestras almas y nuestra energía y nuestro espíritu. Y vamos a colocar pues todas nuestras posibilidades y esa vocación amorosa que hemos compartido y que nos han enseñado los abuelos y las abuelas para que estos nuestros procesos florezcan, para que esas posibilidades de encuentro y de tejer tejidos y redes entre las organizaciones y movimientos, entre las comunidades, entre los pueblos, desde esas diversas miradas feministas, anticoloniales, anticapitalistas, se coloquen a favor de los pequeños, como siempre hemos dicho, a favor de los pueblos que han sido excluidos, pero que toda la vida, toda nuestra historia hemos sido pueblos en constante rebeldía. Y aquí estamos, este encuentro ha sido una manifestación de eso, ha sido una manifestación de amor, por todos los pueblos de nuestra querida Abyayala, de nuestra querida América Latina. Es una manifestación de colocar todas nuestras fuerzas y nuestros esfuerzos para seguir construyendo este nuevo mundo, este mundo posible donde quepamos todos y todas, como dicen nuestros hermanos y hermanas zapatistas. Bueno, Vero, muchísimas gracias por tus palabras, un abrazo enorme y nos volveremos a encontrar y a reencontrar. Seguro que sí, me llevo a esta nuestra Mesoamérica, esa Mesoamérica donde comemos el maíz, que es nuestro elemento de identidad, que lo llevamos en nuestro cuerpo y en nuestra piel, pues me llevo toda esta energía de todos los pueblos que nos hemos reunido ahora y de toda la energía del pueblo argentino, del pueblo que no se doblega y no se doblegará jamás ante ninguna dominación. Así que muchas gracias por este encuentro y por este cariño y por esta gana y esta fuerza de cambiar el mundo. Bueno, muchas gracias. ¿Está bien por ahí? Hola. Un saludo a todos. Soy Marbelis, educadora popular cubana. Vengo de una institución que se llama CIERI, Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativas Comunitarias, que desarrollamos y acompañamos procesos comunitarios y de desarrollo municipal en Cuba. Y también soy parte del equipo de coordinación estratégica del CEAL en este mandato, que es el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. He estado en estos días visitando Argentina, primero para participar en Córdoba del 15 Encuentro de Redes de Educación Popular, donde me he sentido muy bien porque primero que todo me llamó mucho la atención la cantidad de personas participantes. Creo que fueron más de 700 personas, muchos jóvenes. Siempre me anima mucho ver jóvenes participando de estos espacios de educación popular, acercándose a la educación popular, haciendo prácticas desde la educación popular y con muchas inquietudes en disímiles temas. Ahí se estuvieron discutiendo temas desde la educación popular en 16 mesas de trabajo y fue muy motivador. También poder, o sea, poner en común ciertos criterios sobre cómo estamos entendiendo la educación popular hoy en estos contextos tan difíciles y desafiantes que tenemos en todos los países. Y también cómo la está viendo CEAL desde sus líneas estratégicas, o sea, ponerlo en común allí y poder discutirlo con algunas personas y sumarnos. También estuvieron participando otras personas que son parte de colectivos nacionales de CEAL, tanto de Argentina, varios, de Guatemala, de Brasil, de Paraguay, y fue muy lindo. Realmente ha sido un encuentro que yo creo que deja muchas motivaciones e inquietudes para seguir aprendiendo unas y unos de otros y otras para seguir haciendo sobre todo, o sea, que estos aprendizajes no se nos queden solamente en lo personal, sino en llevarlo a lo colectivo, apoyar nuestras prácticas colectivas, nuestras prácticas comunitarias. Después fui a Mendoza porque estuve participando ayer en un encuentro que organizó la Organización Ecuménica de Cuyo, la FEC, para estar en un conversatorio sobre prácticas culturales desde las culturas vivas comunitarias, que es una red interesante que también se está dando, de la cual Mendoza tiene un núcleo importante. Y participaron igual muchas personas, bueno, era un conversatorio y llegaron más de 40 personas. Igual estuvimos discutiendo sobre temas del trabajo comunitario, desde la cultura, de las culturas vivas, de cómo las culturas vivas son resistencia ante todo lo que sucede. En cualquier país logran ser resistencia y cómo se entrelazan el trabajo comunitario, esto de la cultura viva y la educación popular, también la educación popular con la educación formal. O sea, cómo se pueden ir dando esa sinergia de enriquecer unas a otras desde las concepciones metodológicas, pedagógicas, prácticas. Y también fue un debate interesante donde al final creo que sigue siendo la educación popular una herramienta poderosa de emancipación, una herramienta liberadora que hoy puede que sea muy, muy importante. No es la única, pero sí es muy importante por la manera de poder leer el mundo, entenderlo, criticarlo y cambiarlo, sobre todo. Entonces, bueno, muy brevemente les he compartido en lo que he estado. Me voy feliz a Cuba y animada de que nuestro CEAL sigue en movimiento, cada vez se enriquece más. También se están dando otros procesos en Brasil, o sea, en estos días también. En Bolivia acaba de terminar un gran evento de educación popular también en Colombia. O sea que seguimos aprendiendo, intercambiando, dándonos afecto, que al final es una manera de darnos esperanza. Les dejo un saludo y en Cuba nos tienen. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Estamos de vuelta en Como el amor y el invento. Recién escuchamos a Verónica y a Marbelis. ¿Qué les parece sus voces y sus ecos sobre el encuentro en Córdoba? Bueno, primero rescatar que en el caso de Marbelis se encontró muy emocionada y conmovida por la cantidad de gente, también por su posibilidad de conocer el Museo del Che. En el marco de este encuentro, ¿no? Sí, para Cuba es muy significativo y habla mucho, bueno, de su propia historia. Y otra de las cuestiones que ella también, capaz no lo dice tanto en los audios, pero sí lo rescató en sus intervenciones en el encuentro, es cómo el arte se va metiendo en estos encuentros y participando como con un protagonismo muy, muy importante en los encuentros de educación popular, no como algo impuesto, sino como parte intrínseca de la educación popular. Y bueno, la cantidad de gente y la cantidad de gente joven que se convoca porque está necesitando reflexionar, preguntarse, participar concretamente en prácticas y transformar la realidad, ¿no? También Marbelis estuvo ahí en Mendoza, también en otro encuentro de cultura viva comunitaria, y ahí también rescata esto del arte y de cómo la cultura popular y la educación popular son una sola y no se pueden separar, son parte del mismo vientre, digamos, ¿no? Es una matriz que es inseparable. Ella rescata eso. Después Verónica también cuenta un poco algo que dijo y que nos dejó a todos entre boquiabiertos, no sorprendidos, porque es una persona que hace una síntesis maravillosa, pero boquiabiertos por digamos, la capacidad de sintetizar y de poner en palabras aquello que capaz teníamos como atravesado en nuestra garganta, si no lo podíamos decir, con respecto a la memoria, con respecto al encuentro mismo de intergeneracional, de cómo la educación popular está transitando un momento de mucha garra y de mucha fuerza en América Latina y que se vio reflejado en Córdoba, ¿no? No sé, Constanza. Su capacidad de análisis para hacer esa síntesis que vos estás queriendo también expresar realmente es admirable, porque en ese análisis crítico están presentes tan claramente las concepciones de la educación popular, esa dimensión ética, esa dimensión epistemológica, cómo construimos los conocimientos, rescatando los saberes ancestrales, cómo construimos conocimiento desde nunca me sale esa palabra, pedagogizar nuestras luchas de resistencia, y si hacemos ese análisis vamos a ver clarito esas cuatro dimensiones de la educación popular que pueden definir nuestras prácticas como educación popular. No por estar con los sectores populares, con los excluidos, como habla ella, y con los marginados es que estamos haciendo educación popular, sino que estamos, y lo uno también con lo de Leticia, militando educación popular, porque es la forma en que estamos. Eso a mí me maravilla de Verónica, ¿sí? Como parte de esa ética humanista, de esa ética de educación popular, plasmada en las relaciones vinculares que tenemos con las personas, con los sujetos, con el medio ambiente, con nuestra historia, por ahí abocada a cosas ancestrales. Y ella habla de todo eso, unido también en una dimensión política de construcción de Mesoamérica, ¿sí? Y ahí, bueno, ya el lagrimón se me salía y lo tenía que retener, ¿sí? Cuando habla justamente de esa unidad de los pueblos, porque estas prácticas no pueden ser llevadas adelante en territorios aislados, y volvemos al tema de aglutinar, sino que tienen que ser con otros, con otras, y eso nos interpela a todos de romper los límites de nuestras organizaciones sociales, de nuestras asociaciones, de nuestros bachilleratos populares, del lugar en el cual tengamos como territorio concreto para abarcar un territorio más amplio, que es con otros y otros en lo latinoamericano. Sí, bien freiriano es lo de Verónica. Muy en bien. Ese sentido, como que ahí le dio toda la... el tono y la fuerza de Paulo Freire de este encuentro, que voy a hacer también una aclaración. Estaba Mariana Márquez, de Brasil, que es de un centro de derechos humanos y educación popular de San Pablo, que hizo el llamamiento a la defensa del legado de Paulo Freire, y creo que a Paulo Freire se lo nombró en muy pocas oportunidades en este encuentro, pero que estaba presente en estas reflexiones, ¿no? Sí. Bien de esto de nadie es más que nadie, nadie salva a otro, todos nos salvamos en común. Tenemos que defender nuestra individualidad, pero en pos de lo colectivo también, ¿no? De darle identidad propia y fuerza a los colectivos donde estamos. Sí. Verónica también rescató la presencia de estos referentes de las luchas actuales que se resignifican de las luchas anteriores, ¿no? De Nora, de Isabel Guala, de Marcos Pastrana, un dirigente y cacique de la comunidad de Aguita, de la zona de Tucumán, ¿no? De Tafí del Valle. Bueno, como retomó todo de Salvador Zúñiga, de todos esos referentes y de las referentes de las presas políticas y ex detenidas desaparecidas que también dieron su testimonio en el encuentro. Como que ella, entre la entrevista y la síntesis y el análisis que hace del encuentro, va retomando y puede como cerrar con un moño lo que después terminó siendo la declaración final, ¿no? Y creo que algo fundamental que nos debe interpelar a nosotros educadores, educadores populares, es cuando... Que también me llevo, ¿no?, de lo que ella dice, es cómo repensar nuestras estrategias hacia adentro de nuestras organizaciones. Y que esas estrategias no pueden estar disociadas de un abordaje más complejo que va en miras hacia esta construcción latinoamericana, para poder abordar después lo regional, para poder abordar después lo local, pudiendo hacer el camino inverso. Lo local, abordar lo regional, y lo regional, abordar lo latinoamericano. Y no quedarnos con lo pequeño de la estrategia hacia puertas cerradas, perdón, de mi organización. Sí, dejar de ser tan endogámicos. Exacto. También en nuestras comunicaciones, en cómo nosotros hacemos las proposiciones a otros y otras, y cómo nos manifestamos frente a a toda la injusticia que va sucediendo. También lo charlamos informalmente, porque a veces nos comunicamos entre nosotros y nosotros y pensamos que ahí ya está bien. Tenemos que convencer a otros y a otras. Tenemos que enamorar y apasionar a otros y a otras para que cada vez seamos más, ¿no? Exacto, si no nos quedamos hablando, teniendo orgasmos dialécticos con quienes piensan igual que nosotros y nos escuchamos en paneles donde decimos qué bien que suena y en eso queda. Qué buenos que son. Qué buenos que somos, qué bien que queda y qué lindo es escucharme hablar así. Y hay otro que está por fuera que ni siquiera va a poder comprender de qué estamos hablando. Entonces estamos reproduciendo con esa lógica lo mismo que queremos abordar y combatir, que es el capitalismo, ¿sí? Eso es también parte de politizarnos. Y del encuentro surgió una declaración final, ¿no es cierto? Sí. ¿Quisieran compartirnos algo de lo que dice esa declaración y de lo que resuenan ustedes de esa declaración? Bueno, una de las propuestas que resuena de esa declaración es esta pelear por desfragmentar las prácticas de educación popular, teniendo en cuenta que ya el mismo sistema nos está fragmentando, nos está todo el tiempo tratando de dividir y de separar, hacerle frente juntándonos, pero no en la idea de juntarse porque sí, sino en la idea de juntarse para construir desde esa juntada, desde ese espacio compartido y desde propuestas comunes hacia adelante. Romper con ese individualismo y con esa endogamia que hablábamos antes, ¿no? Con respecto a las prácticas que realizamos y que se vio ahí plasmado en esos días que cada uno, cada organización y cada uno y cada una de nosotros tiene un rol, tiene un algo para hacer, algo para decir, pero es con el otro, si no, no tiene sentido, digamos. También buscar territorios de libertad, no quedarnos solamente ni en la queja, ni en el debate que no lleva a ningún lugar, digamos, sino que en esos territorios materiales y simbólicos es donde tenemos que actuar y tratar de ir buscando nuevas salidas y nuevos espacios que nos vayan comprometiendo. Y hablamos también en el documento de revolucionar todas las dimensiones de la vida, justamente eso lleva a interpelarnos, a abrirnos y no quedarnos con algunas dimensiones de la vida. Y para revolucionar todas esas dimensiones y construir territorios de libertad, es que uno tiene que interpelar al contexto desde una mirada compleja y mucho más abarcativa de las pequeñas miradas que estamos muchas veces como educadores y educadores populares construyendo, ¿sí? Y creo que también el desafío es asumir la propuesta de fortalecer esas redes, ¿sí? Esa red de redes. De acá al próximo encuentro, tener encuentros regionales en donde esto que llevamos y replicamos en los territorios se vuelquen en acciones concretas y no en simples discursos, para poder volver al encuentro con esa reflexión y síntesis materializada en acciones concretas de resistencia y lucha. Sí, ahí se retomaron las luchas anteriores, como decíamos, estaban presentes las expresas políticas, ex detenidas desaparecidas, referentes sociales, sindicales. Y entonces dice en una partecita de la declaración: nuestro encuentro buscó fuerzas e inspiración en los caminos recorridos por los pueblos y en los aprendizajes nacidos en nuestro caminar, en la pedagogía del ejemplo de compañeros y compañeras que han sido nombrados por quienes cuidamos su fuego y los multiplicamos: a Agustín Tosco, Atilio López, Viviana Avendaño, Maite Amaya, Alina Sánchez, un montón de compañeras y compañeras que quedaron en el camino, María Saleme. Y también se recordó mucho y se puso mucho énfasis de parte de las compañeras de Chubut y de los compañeros de Moreno, a Sandra y Rubén, y a Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, que son las maestras que fallecieron en un supuesto accidente volviendo de Comodoro Rivadavia, después de haber participado en una movilización por un trabajo más digno y por mejoras salariales como de su ser docentes, ¿no? Yo volvería únicamente al inicio del evento, que fue un caminar las huellas que siempre hace la red en espiral, para volver desde ahí a seguir sumando huellas en esta caminata de todo lo que estuvimos compartiendo. Y lo único que no quedó es una sede para el encuentro del año que viene, pero se irá definiendo en los encuentros regionales, me imagino. Y ahí iremos compartiendo para que se sumen todos y todas. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. He visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Estamos de vuelta en Como el amor y el invento. Como saben, arepa es un pancito. Como pancito alimenta la razón, alimenta el corazón, alimenta el alma. Como arepa tenemos distintas dimensiones en lo que hacemos, siempre con el horizonte de lo que venimos construyendo como educadoras y educadoras populares. Así que ahora tanto Gonzalo y Lulita, Lula, nos van a compartir otra dimensión de lo que hacemos también en Arepa como educadores populares y que bueno. Y de lo que sucedió en estos últimos días en la articulación con otras organizaciones e instituciones en el barrio de San Telmo. En el barrio de San Telmo. Así que, compañeritos bellos. Muy bien. Bueno, gracias, Alba y Connie. Sí, como bien decían, muchos de los que estamos en Arepa también estamos presentes en otros espacios. Y uno de esos es el espacio de cinéfilos, Cinéfilos Anónimos. Creo que hemos hablado en otros programas, me parece. Sí, hablamos bueno, en el No en el anterior, sino en el otro. Bueno, ya comenzamos con articulaciones desde ese espacio que se lleva adelante dentro de la Asamblea Popular Plaza Dorrego. Bueno, ahí empezaron a surgir charlas y con este objetivo de, justamente también como decía Albita, de fortalecer vínculos entre instituciones, organizaciones, espacios dentro del barrio. Algo muy importante justamente como para empezar a comunicarnos más y juntar fuerzas sobre todo. Otros compas de la asamblea también pertenecen a otros espacios y de ahí surgió la charla con Daniel, que es parte de la cooperadora del Hipólito Vieites, que es una escuela que está ahí en el barrio, en Perú y Estados Unidos. Y bueno, charlando empezamos a encontrar proyectos. Uno de los que primero surgió fue justamente armar un ciclo itinerante, porque ya desde el espacio cinéfilo veníamos pensando este año en salir un poco afuera, no quedarnos siempre proyectando dentro de la asamblea como se venía haciendo hace varios años, sino empezar a ver si podíamos sacar esa experiencia a otros lugares del barrio justamente para esto, para fortalecer vínculos y ver qué pasaba también. Hablando ahí con Daniel, que él conoce la realidad de la escuela y tenía presente algunos objetivos, necesidades, proyectos también, armamos un poco este ciclo itinerante. Y la idea fue también sumar a algún otro espacio y se sumó la Casa Cultural Pepanoia, que está ahí en Brasil, cerquita de Parque Lezama. Y entre los tres espacios empezamos a sacar adelante este ciclo itinerante. La escuela abrió un espacio que tiene el CENS 60, Centro de Estudios Secundarios, que funciona en el horario vespertino. Así que con el director del CENS fue la verdad muy receptivo del proyecto y se motivó mucho, entonces él aseguró que la presencia básicamente de las y los alumnos del CENS para las proyecciones, lo que fue bastante importante, más allá de que el ciclo es de convocatoria abierta, ¿no? Bueno, y ahí nos sentamos un poco a pensar qué podíamos trabajar en el ciclo itinerante. Y claro, porque el director del CENS tenía unas intuiciones respecto a lo que la población del CENS necesitaba discutir, necesitaba debatir, que precisamente esa es la intención del cine, no es la proyección o la estética del cine por el cine mismo, sino el permitir, abrir, motivar la discusión de la propuesta audiovisual. Entonces, el contenido sobre todo. El director tenía una intuición clara de lo que estaba ahí queriendo ser discutido, una necesidad de los estudiantes, y la propuesta era bastante amplia, informe con el tema violencia, ¿no? Sí, no, es un tema lamentablemente demasiado actual y muy vasto, o sea, muy diverso. Entonces ahí nos sentamos un poco a charlar y identificamos, por lo menos decidimos identificar tres ejes donde se articula diferentes formas de violencia, ¿no? Uno era violencia de género, que justamente había tenido algunos casos presentes dentro del CENS y por eso era importante también ver si lo podíamos retomar y ver qué pasaba justamente con la comunidad ahí adentro. El otro fue violencia institucional, también con muchos casos últimamente presentes. Y después, como para intentar ver si podíamos englobar un poco el resto de los ejemplos que pensábamos, determinamos un eje como violencia estructural, para intentar ahí ver si se podía ampliar un poco. Bueno, la primera fecha justamente fue la de violencia de género, la proyección de violencia de género, y tuvo lugar físicamente en el CENS, porque bueno, este ciclo itinerante justamente tiene una proyección en cada una de las organizaciones o espacios. Y bueno, ahí esta fue la que ya sucedió, que pasó el miércoles pasado, o en realidad, sí, hace ya una semana y pico. Y estuvo muy buena, pudimos seleccionar fragmentos de dos documentales. Uno, ¿puedo hacer una preguntita? Sí. Me interesa, porque bueno, yo quiero aclarar que acompaña al costado del camino el proyecto, pero no activamente, ¿no? ¿Y quiénes estaban presentes ahí? ¿Los estudiantes? los docentes, qué estudiantes, de qué edades, quiénes conformaron ese... La convocatoria, la invitación era para el censo y para la comunidad. Ah, para toda la comunidad. Pero estuvieron presentes. Bueno, sí, más allá de toda la convocatoria, sí, estuvieron presentes todos los alumnos del CENS de ese día, que bueno, obviamente habían faltado algunos, pero había bastante, más los docentes también. Estaba el director y después hubo gente del barrio, gente también, compañeros y compañeras de la asamblea, por ejemplo. Y además se convocó, generalmente en esta lógica de cine debate que cinéfilos tiene, que viene de vuelta articulando hace un montón de tiempo, se intenta, para acompañar el debate posterior, se intenta convocar a alguien que estuvo relacionado con el material audiovisual que se pasa. Como para enriquecer un poco la charla. Sí, sí, sí. En esta oportunidad. O el material o el tema. O el tema, sí, a veces el tema, sí, capaz que no es exactamente. Bueno, para esta proyección pudimos convocar a la directora de uno de los documentales, a la directora de Femicidio, Un caso, múltiples luchas, que es un documental que se estrenó este año. Y también nos acompañó la directora de difusión, comunicación del Instituto Nacional de las Mujeres. Y con eso lo que hicimos fue proyectar fragmentos del documental Femicidio y de otro documental que se llama La Cena Blanca de Romina, que trata el tema de Romina Tejerina ahí en Jujuy. Y salió bastante bien la proyección, estuvo muy buena. Los alumnos del CENS es una comunidad variada de chicos, digamos, saliendo de la adolescencia, 18, 20 años como mucho, y hay también adultos, 40, 40 y pico. Claro, que es lo que permite la modalidad del CENS. Claro, y eso también fue bastante interesante, porque había puntos de vista muy visibles, o sea, muy diversos. Y bueno, yo creo que estuvo bastante bien, tuvo una dinámica linda. Cuando se abrió el debate, salieron bastantes preguntas, sobre todo a la directora, y ahí pudimos acompañar más o menos... Sí, pensando un poco juntos. Cuesta siempre, me parece, en estas dinámicas, y sobre todo con estos temas, que son bastante sensibles, ¿no? Estamos hablando acerca de, qué sé yo, de cuál. Claro. Son cosas que nos interpelan justamente en lo privado de cada una y uno, ¿no? Entonces es complicado a veces ponerlo sobre la mesa y a debate de un grupo de personas. Pero, así, dentro de todo, surgieron algunos puntos de vista bastante únicos, ¿sí? Y que a la vez fueron compartidos. Y también lo que una de las cosas que pasó, que creo que también lo hablaban un poco antes, charlando del encuentro en Córdoba, esta cuestión de correrse también un poco de los círculos donde uno generalmente discute las problemáticas. Claro. No es que uno siempre coincide, pero tenemos ya hasta un lenguaje que en común, unos puntos que ya están, que se saben que están atrás, entonces que ya avanzamos sobre eso sin aclarar. Y justamente en el debate empezaron a surgir cosas que para uno, entre unas comillas muy grandes, eran muy básicas y había que aclararlas, por ejemplo, porque justamente no eran de la realidad de todos. Y eso estuvo bueno, porque también lo lleva a uno o a algunos de los que estábamos ahí presentes a repensar esos supuestos que ya tiene, y justamente interpelados desde otra mirada muy válida también, porque parte desde otra realidad. Y eso fue creo que lo más rico que salió del debate, o sea, escuchar otras dudas o otro tipo de... No sé, por ejemplo, hubo uno de los chicos de... tendría 20 y pico de años, que preguntó cuál era el motivo y la razón de todas las marchas de Ni Una Menos. Él no sabía. Él veía por la tele la cobertura de la marcha y no tenía idea qué reclamaba. De la razón, claro, que es para qué se hacía o de la razón. ¿Qué reclaman entonces esas marchas? Dice, pues yo los veo ahí con los pañuelos verdes y las banderas y todo, pero no entiendo nada. Y uno... Nos quedamos así sin palabras por un segundo, porque es como un tema que ya está establecido. Bueno, instalado. Claro, está instalado y que todos ya tenemos un montón de data, digamos. Y hay un montón de sectores o personas que no. Eso es lo maravilloso que tiene las prácticas de educación popular, cuando se interpelan desde ahí. Entonces, cuando hablamos de abrir los contextos, abrir las miradas, y es muy fuerte como algo tan sencillo como esa pregunta de una cuestión que uno piensa, ya está, ¿sí? El otro te ubica, para decir, está mirando la vida y está mirando la realidad desde un lugar distinto al que uno supone. Como uno tiene que ir a buscar capaz esas piedras. Qué maravilla que surjan, porque también se puede construir un espacio donde y también, se puede preguntar. Y también sí, que surjan en un espacio escolar. No, claro, porque el espacio escolar a veces te limita porque te... uno se siente como comprometido con respecto a lo que va a decir porque es la institución o porque hay algo... Sí, eso me parece importante de abrir el espacio justamente de la escuela a otra dinámica, básicamente. Sí, eso estuvo muy bueno. Y habilitar esos canales. ¿Verdad? Sí. Eso también, cuando hablamos en el programa de la alfabetización, yo lo relaciono con la vergüenza que siente aquel que no puede decodificar algo. Y por vergüenza no pregunto. Yo veo la marcha y me da vergüenza preguntar. Claro, ahora sí, qué boludez. Tengo que estar en un ámbito en el cual me habilite a mí y yo sigo siendo yo sin sentirme cohibida, poder preguntar. Eso ya es maravilloso, que se logre. Que es lo que propone el cine, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, nada, vamos a seguir con el ciclo itinerante, después ya lo vamos a ir difundiendo. Pero la próxima, sí, la próxima sí podríamos lanzar la invitación, ¿no? Siempre en la misma temática grande y compleja de la violencia, que definimos otro eje de violencia estructural. Sí. Y en ese eje lo que estamos tratando de poner de manifiesto y someter a la discusión, al debate, sería más esos tipos de violencia que están escondidos, que se hacen como invisibles, que están muy naturalizados y que cruzan la vida de todos quienes habitamos, compartimos un espacio, como por ejemplo la xenofobia, el racismo, que van más allá de las instituciones, del Estado, del país, de la clase, cruza otras categorías, por supuesto, pero por ser precisamente estructurales, sostienen cómo están organizadas nuestras sociedades, cómo están organizados nuestros pensamientos, y eso los hace más difíciles de pensar. Por eso es que a través de las ventanas que el cine nos abre, por ahí se nos hacen más visibles y más debatibles, ¿no? Uh-huh. Esto estaría ocurriendo el 31 de octubre, ¿no? Sí, en la Asamblea. En la Asamblea Popular Plaza Dorrego, en San Juan y Tierra. Sí. Se me ocurre que podríamos tirar un teléfono para aquellos que puedan estar escuchando de sus escuelas y quieran comunicarse, quieran, yo quiero eso para mi escuela, quiero eso para mi organización. Quiero eso para mi grupo de mujeres, quiero eso para lo que cada uno y cada una considere. ¿Qué les parece? Capaz que ahí nos pueden escribir, si no, en el Facebook. Sí, en el Facebook. Hay un grupo que se llama Cinéfilos Anónimos. Está en la página del Club de Cine de la Asamblea Plaza Dorrego, en Facebook. Ese sería el canal de comunicación. ¿Cómo lo buscamos? Club de Cine. Club de Cine, Asamblea Plaza Dorrego. Y ahí capaz que nos pueden escribir. Y sí, estaría buenísimo. De hecho, es la idea. Fantástico. Hacemos una tandita. Veníamos hablando de las articulaciones que estábamos llevando adelante en el barrio, desde el Club de Cine. Otra de las articulaciones que surgió ahí también fue nuevamente con la escuela, con la Hipólito Vieites, pero esta vez con alumnos de cuarto grado, o sea, otro tipo de chicas y chicos. Y ahí lo que hicimos, ahí sí se hizo un poco fuerte la presencia de los arepianos y arepianos dentro del Club de Cine, porque ahí lo que hicimos fue lograr un proyecto en común con la primaria dentro de un proyecto que ya tenía la escuela, que tiene que ver con presentar un corto documental, básicamente, de lo que es... el concepto de identidad relacionado con la jura de la bandera de los chicos de cuarto grado, que fue en junio, Y que la presentación de ese corto lo estarían haciendo en el marco de la Escuela Digital, que es en noviembre en la usina del arte, para ellos, pues, en su distrito escolar, ¿no? Escolar, claro. Cada distrito tiene su presentación y su momento, pero uh-huh. bueno, para ellos es ahí. Y bueno, eso, precisamente. Sí, la jura de la bandera y la identidad. La directora ahí se interesó con el grupo de cine porque nosotros le pudimos presentar varias ideas que podían acompañar la realización de actividades que se pudieran documentar para sumar a ese material que se iba a presentar. Y ahí sí hubo que echar bastante mano a actividades, a pedagogía, a pensarlo desde otro lugar. No era la idea ahí proyectar documentales o películas y después debatir, sino intentar ver si podíamos armar espacios en donde las chicas y los chicos pudieran justamente reflexionar sobre cómo construimos identidad, cómo ellas y ellos construyen identidad también, qué significó el tema de la jura de la bandera, qué significa la bandera, un símbolo, cómo resuena en nuestra cotidianeidad también, no simplemente tanto dentro del aula, dentro de la escuela, con el manual de clase que nos cuenta la historia del Belgrano, bla, bla. Y bueno, también tuvimos la primer fecha de esta articulación el lunes pasado. Claro. Bueno, pero hay que mencionar que antes de eso, el lunes anterior, hubo una recorrida por el barrio, que también son momentos importantes para los chicos y las chicas. La novedad, digamos, de salir de las puertas de la escuela, pero como grupo, ¿no? Como grado, es decir, por ahí la calle es el espacio donde están con sus familias y ese era un momento en el de permanecer con compañeritos, con compañeritas y poder recorrer el barrio y además conversar con algunos vecinos, siempre con el tema de la bandera, la identidad y los símbolos. Y fueron conversaciones geniales. Sí, estuvo buenísimo, la verdad. ¿Y se acuerdan de alguna, como para compartir algo anecdótico, algún comentario de alguno de los chicos y chicas y chiques? Sí, por ejemplo, una de las paradas que se hizo fue, obviamente, en la Plaza Dorrego. Esto fue un lunes a la mañana. Y ahí nos pudimos cruzar con un artesano que está permanente ahí en la plaza, más allá de los domingos, que es un... No recuerdo ahora el nombre, la verdad, pero es un artesano del Chaco que ahora está acá. Y estuvo buenísimo porque además de que en el mástil de la plaza estaba la bandera justamente, este señor tenía colgado ahí atrás en su puesto una huipala. Entonces, nada, así los chicos le preguntaron, primero le preguntaron qué sentía él con respecto a la bandera nacional, bueno, él ahí explicó. Pero también estuvo bueno cuando le preguntaron acerca de la huipala, qué era esa bandera primero, claro, y qué significaba para él, por qué la tenía ahí colgada. Sí, sobre todo la curiosidad de los chicos era por qué la tenía ahí colgada, uh-huh. porque me parece que más o menos la conocen, sí, la han visto, circula la bandera. Pero la curiosidad es por qué él tenía esa bandera ahí. Eso, sí. Sí, no, y estuvo bueno porque justamente se encuadró en esta cuestión de la identidad, de la pertenencia que él sentía, la presencia justamente frente a los demás, recordar y tener presente un montón de su historia, un concepto de no sé si igual de patria, pero sí de comunidad mucho más grande que los límites del país, que eso también sí. estuvo muy bueno, porque también trabajamos un poco el tema de las fronteras, mismo de lo personal y lo grupal, también geográficas. Entonces pudimos ahí también, como con la charla que tuvieron con él, hubo un montón de cosas ricas para después llevar a la actividad. Sí, también después hablamos y ellos hablaron con otros vecinos, que también en general estuvo bastante bueno porque cada uno iba, capaz que iba tirando alguna palabra o alguna frase que tenía que ver con algo que después podíamos retomar en la actividad. Así que después de esa salida, que estuvo muy, muy linda, también estuvimos en el mercado de San Telmo, que básicamente que cambió muchísimo y sí. eso estuvo muy bueno justamente con el tema de identidad, que ellos también pudieron marcarlo y comentar un poco esta cosa de cómo cambió físicamente, digamos, o sea, cómo cambió la estética del lugar, pero también las costumbres, quiénes iban ahí, quiénes no iban ahí, lo que les contaban sus abuelas y abuelos. Porque ellos básicamente en esta salida por el barrio tuvieron como el papel un poco de, casi como de turistas, íbamos como grupo mirando todos los lugares del barrio y preguntándonos o preguntándose qué era esto, qué era aquello. Muchos lugares, si bien eran muy cotidianos, algunos no habían entrado nunca o no lo habían visto desde ese lugar. Y siempre lo que también estuvo bien, estuvo bueno, es que se le pudo dar bastante espacio a la voz de ellas y ellos, no tanto explicándoles dónde estábamos y cómo eran las cosas, sino preguntándoles a ver qué pensaban. Y todo, con todo eso, al otro lunes tuvimos la primera actividad dentro de la asamblea, que también fue algo importante porque es la primera vez que la escuela entra en el espacio de la asamblea. Qué bueno. Los y las chicas entraron a la asamblea. Que lo reconocían como un lugar del barrio, pero lo decían ellos mismos. Siempre paso por acá, pero nunca había entrado. Desconocido. Sí, nunca sé qué pasa dentro. Claro. Sí, conocido, desconocido. Ampliar el concepto de identidad a través de la sumatoria de identidades, de microidentidades, de las cuales los chicos sería buenísimo que se vayan apropiando. Sí, ¿no? Ni hablar. Qué bueno eso. Bueno, y ahí en la actividad estuvo también buena, revisamos un poquito justamente los videos de estos testimonios de la gente del barrio, vimos también, nosotros habíamos preparado material también, que como disparador, y no, la actividad me parece que estuvo buenísima, habría 15 chicos, vino también la maestra, y bueno... La idea fue justamente bajar un poco a una actividad más manual y con algunos contenidos artísticos y este concepto de cómo podemos construir en un símbolo y depositar ahí un poco de nuestra identidad o reconocernos o no. Porque también ahí habilitamos un poco las charlas acerca de cómo ellos... qué cosas nos identificaban, qué símbolos a veces podíamos ver, en dónde depositábamos esa identificación, sobre todo con la bandera y los colores, que era para donde lo queríamos llevar nosotros. Surgió, obviamente, el tema del fútbol, que está muy presente en los chicos. En la vida de todos. Sí, en la vida de todos, sí, es así, porque de ahí no paraban de salir ejemplos y decir cosas y anécdotas familiares. Pero es interesante cómo eso les tensiona la identidad personal, sí, ¿no? Estuvo buenísimo. La lealtad a un padre o a la madre o a un tío o al abuelo. A las raíces culturales de cada uno, sí, de cada uno, sí, que van a estar en esa sumatoria de la identidad colectiva, ¿no? Sí. Está muy bueno. Y también lo de la frontera estuvo buenísimo también, porque por ejemplo salió un comentario de un chico que nosotros empezamos a preguntar. Bueno, es que escuchamos la canción de Drexler, sí. Frontera, que es preciosa. Es preciosa. Y la vimos con el video, con subtítulos, con la letra, como para que no se les perdiera. Sí. Entonces, bueno, ahí surgieron preguntas tanto de conceptos que aparecían como... la movilización de la frontera y de dónde está mi casa, qué es esto de la casa, del hogar, de la pertenencia, de la frontera. Pero ahí estuvo muy bueno un comentario de un chico cuando estábamos hablando de esto, de dónde ellos pensaban que pertenecían o cuál era el lugar que los identificaba como para reconocerse de un lugar u otro, o de... Porque empezamos a preguntar quién había nacido en Capital Federal, quién era afuera, quién los padres y todos eran de este país. Y uno nombró el hospital. Uh-huh. Al hospital a donde uno asiste como el lugar de pertenencia, o sea, el lugar que pertenece. A mí me pareció que fue súper extraño y muy interesante. No la escuela, sino no, el hospital. Muy interesante. No como un lugar... Y bueno, de ahí sí hicimos como una transición hacia el tema de colores, que era para donde iba a ir la actividad, que también estuvo bueno, como uno, por ejemplo, con lo de los equipos de fútbol, como uno siente pertenencia, por ejemplo, con una camiseta, un escudo de un club, y entonces la combinación de esos colores, o esos colores ya le hace tener una percepción de que es más lindo, o que es más mío, o que estoy más cómodo, y lo mismo con otros colores que rechaza. Así que... La idea fue justamente que las chicas y los chicos eligieran papel de colores y pudieran volcar en un recorte de ese papel cosas que los identificaran. Costumbres, actividades, nombres, lugares, un montón de, no sé, comidas. Y bueno, que también lo recortaron con una forma que les pareciera propia o que les gustara. Doy fe que yo vi las fotos. Y las fotos son encantadoramente bellas porque dicen y hablan solas las fotos. Así que a todos los que nos escuchan les prometemos subir las fotos a la página de Como el amor y el invento. Y ahora cuando las vean van a saber muy bien en imagen lo que acá nuestros compañeros Gonza y Luli le están contando con la voz. Así que bueno, las vamos a subir. Sí, ¿cómo sigue esta actividad con la escuela? Bueno, ahí terminamos formando una bandera nuestra con todos esos recortes y hablando un poco de qué significaba eso, y ahí surgieron las cosas más interesantes de todas. El relato de la narrativa de qué significaba esa bandera fue espectacular. La idea es retomar justamente esa identidad, esa narrativa, y ver cómo se puede justamente narrar, ¿no? Esa pertenencia que tenemos. Sí. ¿Y te acuerdas de alguna frase? ¿Se acuerdan de alguna idea, algo que haya salido yo de Bueno, no me acuerdo exactamente. Sí me acuerdo que muchos dibujaron la escuela, la casa o comidas que les gustaban. Sí, mucho eso también. Algunas personas. De vuelta. Mascotas. Las mascotas, sí. Era muy gracioso como uno... Una chica, por ejemplo, leía para un lado las cosas y después un chico leía para el otro. Para el otro. Y eso estaba bueno. Pero es, sí, precioso la idea de que una bandera cuenta una historia, uh-huh, ¿no? Y que esa narrativa se puede leer también de diferentes formas. Y eso está bueno. Para ellos, como relacionarlo con la actividad que tuvieron para el Día de la Jura de la Bandera y también para pensarse en su propia identidad y con los demás, con la familia, en realidad que súper interesante eso. Sí, es, y si a ustedes les parece, creo que podemos hacer lo mismo que con el grupo de cine, decirles a todos y todas aquellos que quieran sumarse en su espacio, en su escuela, en su grupo a una actividad así, se comuniquen con nosotros, ¿sí? Sí, por supuesto, nos pueden escribir ahí en el Facebook. Sí. En el Facebook, como el amor y el invento. Sí. Ahí nos pueden dejar su contacto y nosotros nos ponemos en comunicación, ¿les parece? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno. Vamos a ir llegando un poco al fin, sí, al final, ¿no? Sí. Uy, no tan pronto. Y sí. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa. En el fragor del relato. Sí, los que capaz nos escuchan del otro lado, acá uno lo va pasando y se va cargando de calorcito el programa. Y se hace como una reunión y estamos compartiendo y charlando. Y uno se quedaría con buenos amigos y buenos compañeros más tiempo charlando, ¿no? El próximo programa. El próximo programa. Bueno, seguimos programa charlando. Más. Siempre hay un próximo programa. Qué bueno. Entonces, vamos a escuchar Cosechero. Y después de toda esta cosecha, sí, de lo que cosechamos del encuentro en Córdoba, de lo que cosechamos de estas primeras experiencias nuevas para nuestro club de cine, sí, de Arepa, podemos escuchar el Cosechero. Y nos escuchamos, bueno, la próxima semana. Bueno, será hasta el próximo encuentro, entonces. Así será. Muchas muy bien. Gracias. Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Y serán el surco mi sombrero bajo el sol faro. ya se ve, y en la costa una